Ahora en comunicación con Pablo López, delegado metalúrgico de la empresa Rapistan. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum de Mendoza. Bueno, Pablo, estamos al tanto que han tenido ahí un problema en la empresa, que están con medidas de fuerza, que están discontinuados los pagos de los salarios y que tienen un montón de problemas más. Contanos un poquito para estar al tanto de cómo es la situación. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que gracias por comunicarse con nosotros. Mi nombre es López Pablo. Soy delegado de Rapistan, una empresa metalúrgica que está ubicada acá en La Matanza, en Isidro Casanova. Nosotros ya va a ser 6 meses que venimos en un conflicto muy muy duro, ¿no?, llevando con estos empresarios que no nos están pagando el salario adeudado hasta el día de la fecha. Son 2 meses sin cobrar un solo centavo. Y sí, en el mes de enero se había hecho un arreglo interno con la empresa como para continuar trabajando y defendiendo la fuente de trabajo. De un arreglo de 3.000 pesos por semana, porque según ellos decían que no tenían trabajo y que la única forma de continuar eran 3.000 pesos por semana. Ajá. Nosotros vimos que la empresa siempre nos mintió, porque la empresa siempre tuvo trabajo. Este dueño se llama José Aipun, con Pedro Mosoluc, su socio. Es un grupo de empresarios que tiene 9 empresas acá en el país. Y están acostumbrados a manejar la gente de esta forma, como nos tienen a nosotros hoy. Claro. Nosotros ya van a ser 2 meses que no tenemos luz, agua, gas, bueno, baño, como verán, no se puede tener por no haber agua. Tampoco tenemos baño dentro de la planta. Ajá. Y somos 170 compañeros que estamos a la deriva sin que nadie no atienda, porque el único que atiende es el gerente general, que se llama Fernando Martínez. Es el único que atiende el teléfono, porque soluciones tampoco lo dan a los compañeros. Así que hoy los compañeros están en esa situación. Terrible. Pablo, ¿qué tal? Enrique te habla. ¿Qué tal, Enrique? Entonces quiere decir que la empresa ha parado, digamos, paró la producción en estos días. Totalmente. No solamente paró la producción, la empresa es como le digo. Este empresario tiene el grupo Serva, que es de ascensores, también está en la situación como que nosotros estamos alrededor de 30 cuadras, 20 cuadras, y hace un mes atrás fuma también a compañeros, esos compañeros, 32 despidos de compañeros que no le querían pagar la indemnización. De 90 quedaron algo de 58, porque 32 despidos hubo ahí en Serva. Claro. Los empresarios estos están acostumbrados a comprar fábrica en concurso, fábrica quebrada, y después van sacando a la gente, la van cansando, y se quedan con el establecimiento, con el predio, y ellos lo que hacen, terciarizan el trabajo. Ese es el trabajo de este José Aipun, que la verdad que a nosotros, una empresa como Rapistan, de prácticamente 52 años, ¿no?, de que el grupo, disculpe, ¿no?, los dueños anteriores, habían hecho la empresa, y bueno, hoy la compraron ellos, y en 3 años nos arruinaron a todos los obreros. Claro. Y la tercerización que vos comentás, Pablo, bueno, es contratar mano de obra barata, tenerlos por contratos basura, tenerlos un tiempo y, bueno, manejar más fácil los despidos. Y Pablo, ¿y ahí cómo lo ven ustedes? Que porque vos decís, bueno, están jugando al cansancio de los compañeros porque no los despiden, no los dejan trabajar. ¿Ustedes pueden ingresar a la planta pero no los dejan producir? Claro, porque como te digo, mira, este grupo de empresarios es como vos lo decías, están acostumbrados al cansancio de la persona y la necesidad, claro, más que el cansancio, ¿no? Porque uno, con esperanza de querer trabajar, seguramente no se va a cansar, pero sí que la necesidad te lleva al cansancio y la familia, ¿no? Porque compañeros que no puedan pagar su servicio, que no tengan para darle de comer a sus hijos, eso es grave, ¿no? Y sí, son grave, 2 meses que tienen sin cobrar. y más que nada los compañeros de antigüedad, porque Rapistán tiene mucha gente de antigüedad de 35 y 40 años. Claro. Gente que se han, que han creado en una forma de decir la empresa, porque de, salieron de la nada a tener una gran empresa y hoy estamos en esta situación. Sí, este, esta persona, nosotros estando trabajando, ellos terciarizaban el trabajo, no solamente lo terciarizan al trabajo, sino traen el trabajo de China, que es lo que dijo el presidente de la empresa, claro. Lo pasan de Uruguay hacia Argentina y ese es su trabajo. Ajá, nosotros claro. Trabajamos para cadenas grandes, supermercados grandes, y bueno, y también marca importante en el país, ¿no? Sí. Que hoy ya están comprando en otro lado. Perdimos hace dos semanas atrás un gran trabajo que eran 11 supermercados de Colombia. El vendedor, sí. Cuando fuimos a verlo a Capital, él nos comenta, miren muchachos, ya esto no va más porque no quieren trabajar, no quieren hacer el trabajo. ¿Qué? Había 11 supermercados para hacer y atrás de eso había una cadena de supermercados, claro. De Colombia, y no lo pudimos hacer porque este tipo no quiere. Claro. Claro, le conviene más importar con las facilidades que ha dado este gobierno que poner a producir la planta acá en el país, ¿no? Por eso es que está acá, nosotros tenemos un comunicado que dice que ha habido casi 350 despidos en el último tiempo. Sí, nosotros, de que este grupo la compra la empresa en el año 2014. Claro. En el año 2014 Rapistán ahí tuvo la primer crisis de 80 compañeros despedidos, y después este grupo fue despidiendo compañeros, cada tres meses iba despidiendo, claro. De a 10, de a 15, así sí, desgastando. Sí. Éramos 450 compañeros que hoy llegamos a quedar en totalidad 154. Sí, mirá qué trabajito que se han mandado. Qué bárbaro, ¿no? Sí, estos 154 compañeros son los que siguen luchando, y bueno, nada, yo le pido ahí a ustedes, ¿no?, que dos palabras que voy a decir, que la verdad que es desesperante ser delegado y no poder hacer nada por los compañeros, ver la tristeza de cada compañero, de querer trabajar, ¿no?, dignamente como nos merecemos, ¿no?, los obreros, los, claro. Los metalúrgicos. La verdad que este gobierno nos está destruyendo psicológicamente, moralmente, familiarmente, porque atrás de una necesidad vienen muchas cosas, ¿no? El compañero que sin dinero... yo, como padre de familia, me pongo en ese lugar, ¿no? Cuando llegas a tu casa, no solamente tu esposa te dice, y no hay nada. Claro. Y tu chico, claro. Es desesperante saber que sí. Esta persona parece ser intocable, porque nosotros hemos ido puerta por puerta, como le comento, fuimos a la puerta del gremio a hablar con el secretario, nos atendió muy amablemente, pero hasta ahí no se puede hacer nada. No les dio ninguna respuesta. Municipio de La Matanza, uh-huh. No atendieron, no hicieron entrar. Bueno, mirá que la situación está medio difícil. Con esta persona nosotros mucho no podemos hablar. Es como que es intocable. Claro. Este tipo, la verdad que ya le digo, es desesperante. Nosotros no sabemos qué hacer y fuimos al Ministerio de Trabajo con todos los compañeros. También no se puede hacer nada. La verdad que... ¿cómo le puedo explicar lo que siento? Siento una sensación de que de angustia, de no poder defender el derecho de mis compañeros, porque no pedimos nada más. Que alguien nos escuche, claro. Que alguien nos diga, mirá... O que los intimen por lo menos a levantar los salarios caídos, ya que ni siquiera se han preocupado por mantener la planta en producción, dejando de pagar la energía eléctrica y esas cosas. Ahora, ¿cómo puede decir que no hay solución? O sea, el sindicato puede poner los abogados para que los asesores, para que manden cartas de documento, lo que sea necesario. El Ministerio de Trabajo también tiene que tomar la denuncia y por lo menos intimar a este grupo a decir, bueno, acá hay un grupo de gente que se ha sido estafada, porque ustedes... los meses estos que les deben, ¿los trabajaron o no? Sí, es como te digo, me da fuma a todos lados. Claro. No hay lugar que no hayamos ido. La verdad que lo que estamos pensando ahora es ir a la gobernación, hablar con alguien de ahí que nos atienda, de que se haga cargo del problema, ¿no? Porque nosotros somos parte de lo que es La Matanza, somos parte de lo que es, digamos, el municipio, claro. Y que hoy te dejen tan solo, sin nada, y que esta persona sea tan impune con este gobierno que apoya a este grupo de empresarios, ¿no? Y porque sí. ¿Cómo no van a saber que una empresa como Rapistán, teniendo hoy en La Matanza, hace 2 meses y medio cerró una de las que tenía. Éramos 4, una en Capital Federal, una en Isidro Casanova, una en San Justo y otra que está cerca de Morón. Ya cerró la de San Justo, se quedó con todo el predio, más de media manzana, con toda la maquinaria adentro. Ahora viene con la que va a querer cerrar Isidro Casanova. Es una manzana y media que también tiene un montón de maquinaria, donde nosotros ahí adentro estamos 70 compañeros. Y queda la planta de La Paz, donde carpintería. En Capital Federal remataban todo lo que es la mercadería. Un estante, como por decir un número, 800 pesos, te lo vendía a 50 pesos. Claro. Es un vaciamiento que está haciendo esta persona. Sí. Nadie puede hacer nada, nadie puede hablar con él, él no te atiende. La verdad que es increíble, ¿no?, que esté pasando esto en este país, con este gobierno. La verdad que es desesperante. Y lo que pasa es que, Pablo, este gobierno gobierna precisamente para este tipo de gente. ¿Y el sindicato que los agrupa a ustedes, cuál es? Nosotros estamos con la UOM Matanza. Con la UOM Matanza. Nosotros, cuando fuimos a hablar acá con el secretario general hace 2 semanas atrás, los compañeros, por decisión de asamblea, quisieron ir a la puerta del gremio y preguntarle qué se puede hacer, qué es lo que están haciendo. A los 5 días el gremio, por el gremio de Matanza, se consiguió a la UOM Nacional 5.000 pesos que se le dio a los compañeros la semana pasada. O sea, una dádiva, digamos. Sí. Una dádiva. Porque realmente lo que tiene que hacer el sindicato es meter abogados e intimar a este empresario a que resuelva la situación que ustedes tienen como trabajadores. No darles una limosna, la verdad que es vergonzoso, ¿no? Y sí, para la sociedad es vergonzoso. Para la sociedad es vergonzoso también lo que hace el municipio. El también municipio se tendría que hacer cargo de estos compañeros. El municipio tendría que tratar de pensar que estos compañeros son seres humanos, que estos compañeros tienen derechos, que estos compañeros quieren continuar trabajando. Nosotros creemos que alguien tiene que ayudarnos, ¿no? Si bien ustedes nos llaman de muchos lugares, hay mucha gente solidaria, ¿no? Porque viene a dar el apoyo, viene gente que el otro día me mató un compañero, digo compañero porque el tipo trabaja en la calle. Una persona de un carro con un caballo, es algo muy triste, ¿no? Porque dice, estábamos afuera todos los compañeros ahí hablando que podíamos hacer para un carro, y dice, muchachos, ¿qué pasó? No, porque estamos así, Rapistán, y nos estamos cobrando, estamos con problemas. No se ofende, ¿no? ¿Qué pasó? Le decimos, acá en el carro tengo 5 kilos de leche en polvo. Mirá de dónde viene. Claro. Eso nos partió el alma, porque un tipo de un carro que venga, ¿no?, y que te da lo que no tiene, porque seguramente se lo habrán dado para su familia, para él, y ese tipo lo quiso compartir con nosotros. La verdad, solidaridad de clase se llama eso. La verdad sí, es muy doloroso lo que estamos pasando nosotros. Claro, la verdad, Pablo, que... Bueno, pero ustedes, como vos decís, están ahí firmes, hay solidaridad de otros grupos. Bueno, nosotros llegamos a ustedes por gente amiga de ahí de Oeste, de la parte de González Catán, que estuvieron ahí, se acercaron a esa convocatoria que hicieron el fin de semana pasado. Así que, bueno, nosotros desde acá, como siempre le decimos, aunque lejos, estamos cerca en el concepto de la lucha y de la hermandad de clases, así que este es nuestro apoyo, la hacer público este conflicto, tratar de exponerlo en los mayores lugares posibles, y bueno, esperemos que puedan encontrarle una salida a la situación de cada uno de ustedes. Sí, tal cual, nosotros también tenemos esa esperanza, y también voy a aprovechar para dejar mi número de teléfono. Quisiera creer que todos los que están gobernando este país, entre todo lo que hay, alguien tiene que tener corazón, alguien tiene que pensar en el pobre, alguien tiene que pensar en el pueblo, alguien tiene que pensar en el laburante, no solamente pensar en esta bicicleta financiera que lo está devastando a cada uno de nosotros. La verdad que esto ya es desesperante, ¿no? No poder comprar carne, no poder pagar los servicios, sino para que lo cortan. Esto es algo que ya nos está superando a todo, no hay límite ya, ¿no? Así que bueno, voy a dejar mi número de teléfono, por ahí nosotros con los compañeros tenemos la esperanza de que algún abogado, alguien que diga, che, mirá, pueden hacer esto, sí que se puede, no crean todo lo que le dicen que no, así que si usted me permite, dejo mi número de teléfono en la línea. Sí, por supuesto. Para que escuche la gente y que la gente, si se puede, que nos ayude. Sí, seguro, seguro. Bueno. Mi número de teléfono es... Dale, Pablo. 15-67-12-10-82. Mi nombre es López Pablo Rubén y soy delegado de Rapistán. Bien. Bien, está difundido. Pablo, nosotros siempre visualizamos este tipo de luchas que no se visualizan en los medios generales, ¿no? Que nosotros le llamamos por ahí de desinformación, porque más que informar tapan lo más importante. Transmitimos el mensaje a través de las redes sociales, nos comunicamos con, tenemos comunicación con gente ahí en Buenos Aires, con gente amiga, a otras provincias también. Yo creo que la clase trabajadora se tiene que apoyar en la misma clase. Por ahí esperar que esta clase dirigente haga algo es como echar esperanzas en saco sin fondo, ¿no? Porque nos han demostrado esta clase dominante que no le importa nada al pueblo y los trabajadores. Entonces, nosotros como trabajadores que hacemos un programa para trabajadores, difundimos esto para que haya mucha convocatoria, para que esto se visualice en todas partes y que esta gente que tiene que tomar medidas, que tiene que tomar determinaciones, como que el Ministerio de Trabajo, la Municipalidad de La Matanza, el mismo sindicato, se sientan obligados socialmente a tomar medidas y hacer algo por ustedes, porque yo creo que ahí está la cuestión, que nosotros como trabajadores tenemos que presionar de tal manera para obligarlos a los responsables a que realmente hagan lo que tienen que hacer. Sí, así es. Bueno, Pablo, nosotros comprometidos, ya quedamos con vos, esperamos tener pronto buenas noticias, vamos a seguir en contacto, vamos a visualizar esto que vos nos has contado, lo vamos a comunicar para que se sepa cómo están pasando, cómo están sufriendo esta situación y para que tenga pronta resolución. Bueno. Te mandamos un gran abrazo, quedamos en contacto y bueno, siempre estamos un poquito cerca a través de la comunicación, siempre decimos. Sí, desde ya muchísimas gracias y la verdad que sí. Bueno, muy contento de que sean tan solidarios y cada radio que me llamó, ¿no? Porque me llamaron, yo creo que más radio, pues nosotros tratamos de difundirlo esto a sí, través de lo que sí. Ustedes dijeron recién, ¿no? Sí. Los medios de comunicación, he llamado a varios medios y ninguno me ha atendido. Claro. Si bien te atienden, te llamo, le mando los videos y te dicen te llamo. No es como que lo de nosotros no interesa, claro. ¿No? Claro, exacto. Me interesa de cómo está quedando la clase trabajadora, cómo está quedando el pueblo argentino, ¿no? Demacrado, exacto. Por este gobierno que nos viene tapando, ¿no? Con las cosas que hoy están pasando. Exacto. Nos tapan, constantemente nos están tapando ellos. La verdad que... Qué lástima que esta gente, si bien por ahí me equivoco y yo creo que no equivocarme, sea tan vendida, ¿no? Que no crea en el pueblo y que no crea que uno tiene atrás familia, ¿no? La verdad que es indignante saber que hay gente como esta. Bueno, pero el pueblo está en lucha, Pablo. Estamos, sí, nos estamos tenemos que en lucha. Poner en lucha, nos tenemos que aferrar a ayudarnos, tenemos que empezar a comunicarnos entre nosotros, así como lo hacen ustedes, de la mejor manera. Así llamando, es. Preguntando, y ahí está, ¿no? En ese momento de cada uno. Exacto. Bueno, Pablo, un gran abrazo. Un gran abrazo a los compañeros y, bueno, a nuestro aporte solidario con la difusión. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y bueno. Para toda su audiencia también. Bueno, gracias, muchas Pablo. Gracias por... por la comunicación. La comunicación. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno, buenas noches. Estuvimos en comunicación con Pablo López, delegado metalúrgico de Rapistán.